Y siempre es grato tener la charla con las compañeras. En este caso estoy hablando de Mónica Molina, licenciada Mónica Molina, una querida compañera de militancia, feminista, abolicionista, integrante de la Red Par y tantas cosas más que podría decir de Mónica, pero con eso alcanza y sobra ya con llamarla compañera. Así que la estoy saludando ya. Buenas tardes, Mónica Molina, ¿cómo estás? Hola, Mari. Sí, alcanza con llamarme compañera. Sí, está muy bien, ¿no es cierto así que sí? Eso claro. Nos hermana a todas, sobre todo en la militancia y en la lucha, ¿no? Así es. Y la verdad que la intención de llamarte hoy fue para analizar un poco juntas, para reflexionar, para pensar, como nos gusta hacer desde aquí, en estos temas que nos atraviesan, ¿no? Seguramente a todas, individualmente, pero también como sociedad, digo. En este caso, y me estoy refiriendo a lo que pasó, el acontecimiento tan terrible y desgarrador de la muerte de un pequeño niño en nuestra localidad, pero a través de eso, digo, no vamos a ahondar en ese tema, solamente charlar con vos sobre el rol o el papel que tomaron los medios de comunicación, en este caso que fue tan mediático hasta a nivel nacional, y reflexionar juntas, como decía, en la responsabilidad, entre comillas, de los medios de comunicación. Bueno, la verdad que como cada una de nosotras hemos expresado, nos conmocionó, nos claro. Ha dejado perplejas este crimen. No obstante, me parece, vos dijiste una palabra ahí que a mí siempre ha sido muy, muy importante para mi profesión, que tiene que ver con la responsabilidad. Uh-huh. Sí. Y esa palabra que es larga implica es una actitud profesional frente a los acontecimientos. Sí. Acontecimientos que pueden ser felices y para nada felices, como en este caso. Y ahí me parece que quienes trabajamos en los medios de comunicación o en algún espacio de comunicación, sea un programa, sea en las redes sociales, sí, como en televisión o en radio, como fuera, nos cabe una responsabilidad respecto de la reflexión que hay que hacer en las coberturas, ¿no? Sobre todo porque no tenemos que perder de vista que hay derechos afectados. Ya lo expresó claramente la CONACAI cuando en su comunicado respecto del abordaje, ¿no? Que de la forma en que se debería o lo que es aconsejable hacer un abordaje desde las narrativas de los medios de comunicación cuando se trata de niños, niñas, adolescentes. Y en este caso, tan delicado, a ver, ¿por qué es tan delicado? Porque cabe la pregunta, ¿es necesario brindar determinados detalles, uh-huh, cuestiones que claramente rozan un ejercicio periodístico amarillista, sensacionalista, uh-huh, en lugar de tener cuidado con lo que significa la intimidad, la dignidad de la persona que fue efectivamente vulnerada en todos sus derechos hasta la muerte? Entonces, allí cabe una reflexión, y cabe una reflexión muy profunda, es ética, sí, no es una cuestión meramente discursiva. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, la forma en que se comunique, puede estar, de hecho impacta y genera determinadas actitudes y conductas. Uh-huh. Y la verdad que la muerte de Lucio, el crimen de Lucio, generó una serie de discursos que la verdad que no contribuyen en nada a evitar, a mitigar, a abordar los niveles de violencia con los que han estado discurriendo en los medios y en las redes, sobre todo en lo que tiene que ver en los comentarios, ¿no? Sí, sí, sí, es cierto. Por eso es tan importante tener en cuenta qué decimos y cómo lo decimos. ¿Qué cuidados hay que tener? No son nuevas las recomendaciones que hay hacia el abordaje que se tiene que hacer cuando se trata de niños y niñas y adolescentes, ya sea la difusión de sus imágenes, sí, lo que se diga de ellos o de ellas o de ellos. O sea, es mucho el cuidado que hay que tener. Porque tenemos que tener en cuenta que los derechos de niños, niñas y adolescentes están protegidos por la Convención Internacional de Derechos del Niño y amparados en la Constitución Nacional. O sea, no es algo que yo pueda como decir cualquier cosa, o por lo menos no tener cuidado con lo que vaya a expresar en términos periodísticos, en términos del ejercicio del periodismo. Sí. Realmente es muy delicado. Es alarmante también que esto suceda, sí. Mónica. Yo, pensando también como vos y reflexionando, digo, si miramos la televisión, por ejemplo, lo que aconteció con Lucio, y hablo de los medios nacionales, porque sí, sí. No sé, viste, hay casos, como vemos y sabemos, que se mediatizan de una manera tremenda, que terminan siendo desgraciadamente un show, y donde utilizan horas y horas y horas dando, no hablando ya del suceso, no dando información, sino agregando panelistas que hubo opinólogos que parece ser que tienen la verdad absoluta, más allá de las fotos o y también los testimonios de vecinas, de vecinos que no aportan absolutamente nada. Absolutamente nada. Y cómo se filtran ciertas informaciones que no deberían haberse filtrado, como por ejemplo los detalles de la autopsia, que no suman absolutamente para nada. Digo, ¿cómo se hace para...? Una no llega a entender por qué suceden estas cosas y por qué no puede haber un control, digo, o si entre comillas, porque por ahí la palabra control suena horrible, pero una regulación, como vos estás bien mencionando, que hay recomendaciones, pero evidentemente la mayoría no las tiene en cuenta. Digo, ni siquiera una regulación para evitar... sobre todo el morbo, sí, que es malsano. Sobre todo, mira, hay dos cuestiones que estoy recordando. No estoy mirando por estos días informativos, en parte a veces porque una trata de preservar, sí, pero por otra parte me cabe también la responsabilidad para ver qué se está haciendo, porque como docente de una carrera de comunicación, claro, una tiene que tener en cuenta estos aspectos. Hay una leyenda que aparece habitualmente en los informativos que dice algo así como estos contenidos pueden no ser aptos para niños, niñas y adolescentes. Tal cual. Y después... Y por otro lado, pareciera que, tal vez no sea la palabra correcta, perversamente se hace todo un lechado de un desarrollo de información que en realidad no es una sucesión no de datos siquiera, esto que no aportan nada, sino que se mantiene cual novela, una espectacularización de algo que realmente es muy doloroso. Así es. Y es, digo, una cosa, y esto a veces siempre nos pone en esa línea delgada de decir, bueno, por un lado, si no salen los medios, esto no se conoce, pero por otro lado, si sale y sale de esta manera, tampoco es bueno. Entonces, creo que los medios, entre el derecho a informar y el derecho que tiene la ciudadanía de estar informado median buenas prácticas de comunicación. Exacto. Deben mediar buenas prácticas de comunicación. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los medios de comunicación, a través de sus distintos programas y formas con la que establece vínculo con la sociedad, tiene que, saben, porque lo saben, no es que no lo sepan, habrá algunos que por ahí no tienen muy en claro, que los medios generan un impacto, tanto positivo como negativo, y eso podría aportar a que, en todo caso, puedan ponerse en cuestión aquellos organismos que no funcionan, porque, a ver, ¿qué cosa observé yo en ese primer momento que quedamos todos estupefactos, digamos, con esta cuestión? Todo el mundo no. Algunos, muchos, querían saber el cómo, digamos, no apelando a detalles que poco aportan a una situación. Ahora, sin embargo, pasa este hecho, este hecho tan tremendo para la sociedad, más allá de las familias, digamos, y en realidad después los medios no van a estar interpelando a los distintos organismos de niñez, de adolescencia, cómo están trabajando, qué recursos tienen, cómo llevan adelante su tarea. Esto después pasa y se olvidan, más o menos, sí, al olvido, sí, y sigue la vida. Sin importar que acá hubo vidas, personas, uh-huh, humanas, una criatura, sí, que perdió la vida, la familia o quienes sean que están involucradas en este drama terrible, ya después de esto, que es el boom televisivo, por así decirlo, más allá de hablar de otras redes de comunicación, digo, ya está, pasó el momento, sí, y no importa. Eso por un lado. Y por otro lado, la forma en que se narra algo, que se dice periodísticamente algo, genera, lamentablemente, así como las redes sociales nos aportan, la tecnología nos puede aportar es una buena herramienta para comunicar, hacer campañas, cosas, sí, sí, positivas, también genera todo lo que... Por ahí aparece como un discurso cliché, los discursos de odio, pero en realidad no son discursos clichés, son realmente se ha desatado una ola de violencia a través de las distintas plataformas y redes sociales que realmente poco contribuyen a trabajar sobre la violencia. Generan más violencia. Más violencia, exacerban mucho más. Sí, exactamente, sí. Y eso tienen que tener muy en cuenta quienes están. Por supuesto, es esto, ¿no? Esta cosa que te dicen, bueno, no vamos a brindar detalles, pero... Sí. Y ahí generan unas situaciones que... Y en muchos casos hay algo que periodísticamente y lamentablemente han perdido en su práctica muchos, que es chequear la fuente. Total. Digo, ABC del periodismo, chequear la fuente. Así es. A veces nosotras como periodistas podemos conocer detalles de determinada situación. Ahora, que conozcamos detalles, porque lo brindan la fuente de información, porque te permite analizar qué pasó, cómo contextualizar, no quiere decir que lo tengas que difundir. Exacto. Entonces acá hay una cuestión de praxis que está en este, la verdad que hacía mucho tiempo que por lo menos yo no veía en las redes semejantes niveles de violencia. Sí. Digo, dejando en claro, porque ya no lo hemos expresado en muchas oportunidades, ¿no? Nadie ha dejado de mostrarse indignado con este crimen. Eso no significa que hacer justicia por mano propia, claro, ni siquiera en la elaboración discursiva en los medios de comunicación. Y te vuelvo a preguntar, Moni, más allá de las recomendaciones estas que vos mencionabas, ¿hay un organismo que regula todo esto o no? En este momento en el país. Lo que pasa que, por ejemplo, acá el consejo, este consejo de asesor de comunicación audiovisual, sí, sí, que está en ACOM, sí, digamos, lo que no hay es una regulación sancionatoria, claro, digamos. Son, ¿no?, recomendaciones. Son recomendaciones. Así es. ¿Por qué? Porque se entiende que vos después planteas las recomendaciones y el medio tiene que poder, tiene, está obligado de alguna manera por una cuestión ética a salvar determinadas cuestiones, por lo menos no repetirlas. Ahora, siempre nos estamos encontrando con esta, sí, situación, sí, porque pasó con Ángeles Rawson en su, sí, momento. La verdad que la repetición que se ha hecho de determinadas expresiones, imágenes y demás, están continuamente vulnerando estos derechos. Yo creo que al menos debiera haber, si no lo hace el organismo nacional hacia los medios audiovisuales, al menos en el caso nuestro de la provincia, al menos, no sé si lo ha hecho, capaz que lo hizo, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes al menos podría hacer un llamado de atención a los medios de comunicación. Sí, sin duda. Cuando digo llamado de atención, no estoy diciendo, bueno, que se le pongan sanciones o lo que fuera, estoy diciendo por lo que vulnera toda vez que se repite un discurso que está violentando nuevamente la intimidad y la dignidad, sí, de ese niño que fue asesinado. En ese caso, Moni, también debería venir una recomendación, digo, como vos bien expresás, de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes para los medios de comunicación. ¿Y qué hacemos con las redes, en todo caso? Bueno, ahí con ya las hay redes, otra preocupación. Con las redes es todo un tema, sí, ¿no? Sí. Porque así como, como de pronto decíamos antes, puede servirnos para cuestiones positivas, los hashtags, hashtags o trolls, que son estos nombres que se utilizan ahora, en realidad, sí, que se encubren con perfiles falsos, sí, y demás, están a la orden del día, están, a la, sí, orden del día, sí, pero continuamente agitando y alentando, bueno, en este caso puntualmente, como se trata de una pareja de lesbianas que está involucrada, están en esta situación, digamos, por el asesinato de Lucio, continuamente se ha desmadrado todo esto, pero aprovechan toda esta situación para poder, para agredir a todo el movimiento feminista, a todas las disidencias. La verdad que es muy triste lo que está ocurriendo. Es muy triste, y una, qué sé yo, viéndolo así, piensa que, viste, que no se puede detener, que no se puede parar, que esto va en aumento, sí, y a eso ver, no, digo no, triste, no, porque es la palabra, sí, que uno a veces como que lo conecta con esto, ¿no? Que qué empatía hay, claro, respecto, y qué significa todo esto, ¿no? Podemos tener, uno puede tener diferencia, puede tener puntos de vista distintos. Claro, ahora, por supuesto, las agresiones, alentar conductas violentas y demás, y que realmente no aportan nada, porque continuamente lo hacen tomando como base los prejuicios, los estereotipos, y digamos, esta cuestión de repetición, por supuesto que cala en la sociedad, sobre todo porque no estamos hablando de superación, de aceptación de diferencias y demás. Entonces, la verdad que exacerbar, y más aún cuando esto proviene de gente que trabaja en los medios de comunicación, ¿no? Claro, justamente nosotros, porque está esa responsabilidad indudable. Exactamente. Indudablemente. Yo esto lo he hablado así con personas mucho más jóvenes, con chicos, con adolescentes, sí, y ellos me decían, bueno, pero entonces más vale no escribir nada, ¿no? Entonces es muy, es tremendo porque, por un lado, vos, una podría expresarse y decir lo que piensa, ¿no? Amablemente, con su punto de vista. Sin embargo, aún aún en ese tono, que no me saldría de otra manera, por ejemplo, y en general no nos pasa esto a quienes luchamos contra la violencia, sin embargo, es tremendo el nivel de agresión y las barbaridades que te dicen. Sí, nos exponemos a todo, ante un más mínimo comentario. Lamentablemente es así. Lo que me parece, Mari, que es importante expresar es que las consecuencias de los discursos de odio son diversos y son realmente tienen un impacto muy fuerte en las personas. Sí, claro. Son daños que van a lo emocional, a lo psicológico, ni a hablar cuando producen amenazas. Es muy delicado. Hay una se estigmatiza, se discrimina, genera un nivel de deshumanización hacia determinadas comunidades, colectivos, que poco tiene que ver con hablar de derechos. Y a mí me preocupa mucho esto porque la verdad que genera mucha impotencia en el sentido de que si vos querés decir, no, mirá, esto no es así, en realidad no hay escucha, no hay un interlocutor, interlocutora válida del otro lado que le interese decir, ah, bueno, no, disculpa, no quise ofender. No pasa nada de eso, lamentablemente. Sí. Y es una de las, los discursos de odio son una de las herramientas más profundas que hay, lamentablemente, para ejercer violencia contra una persona. O sea, por estos días lo hemos visto tremendamente con las personas que tienen una orientación sexual determinada. La verdad es, la están pasando muy mal. Sin duda, así como también nos han metido a todas y todos en la misma bolsa, ¿no? Con esto de hacer responsable al feminismo de todas estas cosas también. Pero bueno, sí, totalmente. Mucho para hacer, sí, mucho para hablar, mucho para decir, y nada, esto que vos decís, esto que yo, nosotras también desde este programa intentamos hacer es llevarnos a la reflexión, a pensar y a repensar desde cada lugar, cada una, cada uno tiene que hacer ese ejercicio y bueno, no sé, en ese camino estaremos y que las cosas mejoren, sobre todo por esta sociedad en la cual vivimos y por nuestras niñas y niños y niñes que tienen que ser protegidos y cuidados. Los medios de comunicación lo que tienen que estar atentos es si esa agenda que debe proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes se está respetando. Claro, ahí tendrían que estar poniendo la lupa. Exacto. y no en el sobre si fulana tiene. Eso sería lo esperable de un medio de comunicación. Bueno, tal vez lo logremos. Ojalá, Moni. Gracias por estos minutos con tu tiempo. Gracias, mujer, a vos por invitar a la reflexión. Siempre te mando un abrazo a vos y al idea. Equipo. Gracias, Mónica Molina. Hasta pronto.